Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. En Seminance nos esforzamos por llevar a ti contenidos de calidad que te ayuden a conocer mejor nuestra fe católica y apasionarte por ella. Producir estos programas tiene un costo cada vez más elevado. Cada mes de octubre renovamos varios contratos: el servicio para hospedar y publicar la página web, los dominios semillasparalavida.org y seminance.org, el servicio profesional de Zoom para nuestros seminarios web, el servicio para publicar el podcast de Semillas para la Vida y el servicio para transmitir en vivo programas como Semillas para la Vida, Pasión por el Evangelio y el Club de los Búhos, entre muchos otros. ¿Te gustaría ayudarnos a hacer esto posible? Visita el sitio semillasparalavida.org/ayuda. Con tu ayuda, seguiremos produciendo más videos y programas, siempre fieles al Evangelio, fieles al Magisterio de la Iglesia Católica y fieles al Papa. Mil gracias de antemano. Apasiónate por nuestra fe. De octubre, el Papa Francisco tuvo un encuentro con seminaristas y sacerdotes que estudian en Roma y habló con ellos acerca de diferentes temas. Le hicieron preguntas, él ofreció diferentes reflexiones. Me gustaría leer para ti cada uno de los temas y una pequeña reflexión que sintetiza toda la reflexión que hizo el Santo Padre en interés del tiempo de este programa. El buen sacerdote y el estilo de Dios. Si tú no eres humano con los gestos, la mente también se vuelve rígida. Y en la homilía dirás cosas abstractas que nadie entiende y alguien tendrá la tentación de salirse a fumar un cigarrillo. Mantener el contacto con el pueblo de Dios. Si no hay cercanía al pueblo de Dios, no eres un buen sacerdote. El sacerdocio no es comodismo ni arribismo de los sacerdotes que lo consideran un trabajo, dijo el Papa. El escalador al final es un traidor, no un servidor. Busca lo suyo y luego no hace nada por los demás. Acompañamiento espiritual. Tú vas a ver al confesor para que te perdone tus pecados y vas preparándote sobre los pecados. Vas al director espiritual para contarle las cosas que pasan en tu corazón, las emociones espirituales, las alegrías, los enfados y lo que pasa dentro de ti. La persona que no está acompañada en la vida genera hongos en el alma, los hongos que luego te molestan, enfermedades, soledades sucias, tantas cosas malas. Es importante que los sacerdotes estén acompañados, no a solas. Acerca de las tentaciones, advierte el Papa, he encontrado algunos estudiantes de teología que no sabían distinguir una gracia de una tentación. Es la razón por la que el acompañamiento espiritual es importante para seminaristas y también para sacerdotes. La teología de la defensa. El Papa Francisco recordó que una vez estaba de moda una teología de la defensa y había libros con preguntas para defender. Cuando yo era niño, recordó el Papa, ese era el método para defenderse. Son respuestas, algunas buenas, otras cerradas, pero no sirven para dialogar. Es como si dar una respuesta decretara una victoria. Atención, apologetas aficionados en las redes sociales. El verdadero espíritu del progreso humano. No va, enfatizó el Papa, y recomendó mantener siempre abierto el diálogo con la ciencia, aunque no se tengan las respuestas, y si acaso dirigir a la persona a la que no se pudo responder, hacia quien puede ofrecer más aclaraciones. El diálogo, es decir, no puedo explicarte esto, pero debes acudir a los científicos, a estas personas que quizás te ayuden. El progreso humano hará avanzar la ciencia y también preservará la fe. Caminar entre muchas dificultades, caerse y volver a levantarse. El Papa describió la vida como un continuo desequilibrio. En el desequilibrio hay mociones de Dios que te invitan a algo, al deseo de hacer el bien. Hay que saber vivir en desequilibrio. Porque saber vivir en desequilibrio lleva a un equilibrio diferente, a un equilibrio dinámico regido por Dios. El discernimiento siempre es desequilibrado. Sobre la gracia de la experiencia espiritual, el Papa dijo que aprender a vivir en comunidad y no caer después en la crítica de unos a otros en los partidos dentro del presbiterio. Los peligros de la internet. Durante el encuentro con los sacerdotes y seminaristas, el Papa también habló de su relación con la tecnología y su incomodidad con las herramientas digitales modernas. Les contó que recibió un teléfono móvil de regalo, nada más ser ordenado obispo en Argentina, y que lo utilizó para una única llamada a su hermana y lo devolvió de inmediato. No es mi mundo, pero hay que usarlos, dijo a los presentes, aunque con cautela. Hizo el Papa hincapié en los peligros de la internet como la pornografía digital, que lamentablemente es una tentación para muchos, incluyendo seminaristas y sacerdotes. Es algo que debilita el alma. El diablo entra por ahí y debilita el corazón sacerdotal. Acerca de los curas trepadores, el Papa reflexionó todo esto. Hay que ser cercanos a las personas y no trepadores. Es decir, no hay que ser sacerdotes que lo que buscan es escalar peldaños, considerando el sacerdocio, como ya había dicho el Papa, un trabajo, una profesión, una carrera. El Papa en otras ocasiones ha criticado el carrerismo sacerdotal, ese que lo que quiere es llegar a ser vicario general, ese que quiere llegar a ser vicario para el clero, para después llegar a ser obispo auxiliar, para después llegar a ser obispo titular, para luego llegar a ser obispo, arzobispo, para después un día ser cardenal de un dicasterio. En fin, ese no es el trabajo del sacerdote. Realmente el sacerdocio es un estilo de vida. Es como si una persona casada viera su sacramento del matrimonio como una carrera profesional. Tanto el sacramento del matrimonio como el sacramento del orden sacerdotal son sacramentos de servicio. Están a la par en dignidad. Cada uno tiene una misión concreta en un ámbito específico. Pero así como resultaría absurdo que una persona casada considere su matrimonio una profesión, una carrera, igualmente absurdo es que un sacerdote considere su ministerio sacerdotal una profesión o una carrera. Sin embargo, hay muchos que lo ven así. Y quizás la diferencia estriba en que no se estudia para casarse, no se estudia primero una carrera en ciencias del matrimonio, en ciencias religiosas matrimoniales, que la hay. Hay una carrera similar, incluso con maestría, que la ofrece el Instituto Juan Pablo II, ¿verdad?, de Ciencias para la Familia. Pero por regla general, los casados no hacen estudios profesionales para casarse. En cambio, para ser sacerdote, pues hay que estudiar la carrera de filosofía, hay que estudiar la carrera de teología, luego la maestría en derecho canónico, o en liturgia, o en sagrada escritura, o en teología pastoral, o en misionología, o en dirección espiritual. En fin, hay tantos estudios de por medio para poder ser sacerdote que quizás por eso es que existe esa tendencia o esa tentación a considerar la vida sacerdotal como una carrera. Y sí, a mí me consta porque en más de una ocasión he hablado con sacerdotes que así se expresan. De mi carrera profesional y mis metas de crecimiento y mi visión a largo plazo en mi sacerdocio. No, uno está ahí como sacerdote. Bueno, los que están ahí como sacerdotes, pues están ahí para servir a Dios donde Dios diga, en el momento que Él diga, con las personas que Él quiera, tiene que quedar claro. Pues estas son las reflexiones del Santo Padre acerca de la vida sacerdotal, de los riesgos, una serie de advertencias para todos estos seminaristas y sacerdotes que estudian en Roma. Por supuesto, hay que pedir por todos nuestros seminaristas para que su vocación florezca, porque nos surge sacerdotes, no solamente muchos, sino sobre todo santos, sacerdotes santos que nos ayuden a nosotros a santificarnos también con su guía y con su ejemplo. Y también recemos por los sacerdotes que se están preparando en Roma. Hay que agradecerles ese esfuerzo, hay que agradecerles que estén ahí preparándose al máximo nivel, y hay que pedirle a Dios que todos estos conocimientos que estén adquiriendo en Roma no los lleven a caer en la tentación de que lo que hacen es escalar peldaños. Al contrario, que todo lo que están aprendiendo en los mejores ateneos pontificios, institutos pontificios, universidades pontificias, les sirvan para volver a sus diócesis, para volver a sus órdenes religiosas, a compartir sus conocimientos y a servir a la Iglesia todavía más que los que no han tenido la bendición y la oportunidad de recibir esa formación tan especial que se recibe, sí, solo en Roma. Con información de Vatican News. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.